Hola, muy buenos días. Un miércoles más en esta hermosa ciudad de Quilmes. Hoy todos juntos hacemos... ¡Mate Amargo! Muy bien, como siempre por Radio Box 102.9. Un saludito a Claudia Daporta, la directora que fue cumpleaños esta semana. ¿Cuánto cumplió Dami? No se pregunta, se mira a Dami la cara. Feliz cumpleaños. Muy lindo. No se pregunta eso, Pablo. Ah, bueno. Bueno, se lo... Me salió en Facebook una... Che, no, bueno. El que sí está cumpliendo hoy, justamente hoy, es Mati... Un saludito para Mati. Ah, ¿eso cumple Mati? De Mati, sí. Feliz cumpleaños, feliz Mati. Así que cumple 25. 25, exactamente. No, ah, no, cada vez está Mati más viejo. A la vuelta le hacemos la mosca. Ya está. ¿Cómo te hacían antes después? Silva, silva. ¿Te acordás? Sí. Sí, te decían después silva, silva y no podía silbar. Sí. Bueno. Ah. Eso no. Presento a mi compañera acá, a mi izquierda. Siempre de la izquierda. La señorita Sonia Silva Rey, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando. Un nuevo programa, qué lindo. Un lindo día, ¿no? Soleado, va a hacer mucho calor, pero va, no sé, está lindo. Yo estoy contenta de que esté así el clima. Nos acompañan hoy de Centro Día del Sur, por aquí, el señor Diego Gabriel Fede. Hola, Diego. Por aquí, a mi otro lado, Carlos Córdoba. Y después también, por allí, queda otro integrante más del Centro Día del Sur. Detrás de escena. Estamos venga, preséntese, venga. Arrímese. Acércate, Cristian, al micrófono. El micrófono, ahí está. Me llamo Cristian, el mejor capitán. Cristian Capitán. Bienvenido a la radio. Y, pero bueno... Hay más personas, no estamos solos. Hay más people. Está aquí mi compañera en representación de el Centro de Día Juntos. Buen día. Qué bueno que vinimos acá a la radio. Sí. Florencia Jaime. Florencia Jaime, claro, es mi nombre, sí. Es así. Entrando cada uno a su nombre. Es así. Yo vine acompañada hoy. Con Damián acá del Centro Juntos. Centro Juntos y también vino... ¿Quién está ahí atrás? Con los brillos. Vení para venga, aquí. Venga. Acércate. Brisa. Hola, Brisa. ¿Estás contenta que viniste? Sí. Bueno, bienvenida, Bri. Bueno, trajimos un montón de información, de temas para que charlemos y conversemos, así que... En el día de... Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, así es. Va a haber un evento hoy que lo organiza el municipio de Quilmes. En el polideportivo, ahora en la mañana, se está haciendo un evento recreativo. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, hacen una radio abierta en la plaza del centro, ¿no? De la estación de tren. Sí. Frente a la estación de tren. Sí, es súper accesible para que puedan ir. Y bueno, es un buen día para visibilizar todo lo que está pasando también hoy por hoy con la discapacidad y todas las actividades que hacemos. Es muy importante que hablemos de esto porque, bueno, hay gente que no sabe del día, no sabe tampoco lo que está sucediendo. Así que, bueno, en un rato vamos a hablar un poco más del tema. Sí, sí, como siempre dijimos, la idea del programa es comentar, difundir lo que se hace en una institución como un centro de día. Hoy me acompañan Sonia Silva Reyes, una profe de teatro, recibida acá en esta ciudad, hermosa ciudad de Quilmes. Y la señorita Florencia Jaime es trabajadora social. Las instituciones se nutren de profesionales de las universidades públicas de esta hermosa ciudad de Quilmes y aledaños, así que es un honor para mí, que soy apenas un técnico electrónico, compartir este programa con tamaños profesionales. Ay, gracias. Bueno, Damián terminó la primaria, muy bien, Damián. Sí. Bien, ¿no? Damián. Okay, una materia. El operador. No importa. No importa, pero trabaja en Quilmes, aporta a Quilmes, así que mirá, eso es lo que vale. No, es... Bueno, buenísimo, de todo un poco. ¿Qué les parece si vamos un poquito de música? Sí, y vamos. Para arrancar. Ahí, vamos. Nos matamos a Dami ahí. Apagará el dolor.

Carlitos Verdulería, un amigo, ¿sí? Nos vende, nos provee las verduras y frutas premium. Pues ahí tenés el teléfono, no lo tengo acá a mano, para hacer tus pedidos. Y es distinto, ¿viste? A la demás verdulería que vos tenés que ir y elegir la mejor cita. No, te trae lo mejor. Genial. ¿Sí? Y las instituciones Centro de Día del Sur, como juntos, se provee la verdura y frutas que nos vende él. Te la entrega a domicilio, te la lleva a tu domicilio, seas institución o particular, te lo trae. Así que Dami ya está haciendo el pedido. Dami está ahí, está escribiendo el pedido. Bueno, espectacular. Un saludito para Carlitos. Después, ahí está. Hola, Carlitos. Y un saludo para QL Carpas, a mi amigo Leo. Sí, hacen carpas reforzadas para. Ellos tienen muchos. Son proveedores de los municipios. ¿Viste los gazebos que. Sí. Bueno, en realidad hacen gazebos. Y para instituciones, y bueno, conocemos las fiestas en las instituciones, nosotros les alquilamos las carpas. Ah, en realidad, bien, es una forma de decir porque no nos cobra. Claro. Es una amiga. Nos presta la casa. Pero uno puede alquilar también las carpas. En vez de comprar, los puede alquilar, genial. Y para eventos alquila. Tiene carpas gigantes para tipo casamiento, tiene todo. Buenísimo. Así, bueno, cubre carpas. Espectacular. Bueno, esta semana es una semana bastante importante porque Centro Día del Sur está de festejo el día viernes. Exacto. Cristian, ¿qué festejamos? 10 años. 10 años cumple el Centro Día del Sur y obviamente lo vamos a festejar este viernes. Y nos estamos preparando con todo. No sé, nos van a comentar un poco acá qué estuvieron haciendo porque el festejo va a contar con una feria con los productos que hacemos desde los centros de día. Diego, ¿cómo se prepara Diego para este viernes? No, dice, ya niega con la cabeza, no sé qué. Al máximo. Al máximo. Pensé que digo, ¿cómo hizo así que no? Digo, ¿qué pasa? ¿Y Carlitos? Yeah. ¿Así? ¿Con toda la onda? Sí. Cristian, ¿cómo nos preparamos para el viernes? Nosotros los viernes tenemos feria, tenemos la torta. ¡Ah, hay torta! Los diez centro del Día del Sur. Perfecto. Todo para festejar. ¿Qué estuvieron preparando? ¿Qué me pueden contar? Ahí se pone jugosa la cosa. Hicimos un logo del centro, el arbolito. Papel y pintura. Sí, lo que quiero decir es que es una obra de arte. No es un arbolito. No es un arbolito, es un arbolote. O sea, tremendo árbol. Claro, tremendo, claro. La verdad, qué lindo trabajo. Sí. Increíble. Muy bien. Entre todos, todo el grupo rojo. ¿Todo el grupo rojo? ¿Con quién? Con Juli. Con Juli. Sí, estuvieron trabajando a full. Y bueno, nada, el que quedó una obra de arte. Casi ya tenemos terminado. Solo nos falta la palata 10 años y nada más. Ya estaría listo para el viernes. Un hermoso recuerdo de esta fecha tan importante que va a quedar ahí en nuestro centro de día con nuestro logo del arbolito tan lindo. ¿Y qué más? ¿Conmigo no estuvieron haciendo nada? Aquí. Venimos ensayando, ¿cuánto? Todo el año. ¿No? Jueves. Sí, estábamos ensayando con ambos grupos. Y ahí tenía algo que ver con lo que decía de la torta, Cristian. Sí, la torta. ¿Cómo es esa torta que hicimos? Hicimos una torta para teatro, porque vamos a estar actuando por estos 10 años. Hicimos una torta de utilería, que así se llama en el teatro. Nosotros hicimos... la de torta, cartón. Que pusimos los papeles, sí. Hacemos un globito y adentro se pone esto a poco. Claro, porque también se hicieron estuvieron armando las invitaciones para este evento. Y hay cosas para la feria. Sí. ¿Me pueden contar qué es para la feria? ¿O es tipo ultra secreto? No sé. Si se puede contar algo, ¿Se va a vender algo en la feria? Sí, nosotros a que vende por la feria y a que meterle y nada. ¿Y qué cocinaron para vender? Pepas. Pepas. Que son riquísimas. Muy ricas. Son muy ricas. Muy rica. Las mermeladas. La Meli. Sí. La mermelada también. ¿Qué hice? Sí. Meli. Con Meli. ¿Y qué sabores? A ver, ¿podemos contar eso o es secreto? ¿Qué toma? ¿Pera? ¿Pera? Acá nada es secreto. Todo. Cuidado. ¿Cómo? ¿Pera? ¿Y qué más? Fruta. Frutilla. Peda, canela y limón. Estos productos, más allá de este viernes presentarlos en este festejo, se hicieron durante el año, o sea, en el año tuvimos ferias súper lindas, con un montón de cosas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las mermeladas, una producción enorme de mermeladas, muy ricas, yo he probado. Sí. Y la verdad que está buenísimo eso. El hecho de hacer mermelada, yo nunca hice mermeladas, así que después le voy a preguntar a ustedes para que me digan cómo hacerlas. Los chicos, que la Carlito, las hacen de cero, ¿no? Sí, cero. Van, compran la fruta, hacen la mermelada, después la envasan. Cocinamos. Azúcar, mezclamos azúcar. ¿Cómo hacen, a ver? Azúcar. ¿Con azúcar? Azúcar. ¿La mezclan? ¿Mezclamos? Sí. Va a la heladera. La cortan bien chiquitita, sí. Primero. Hay que cortar todo eso. Después la cocinamos. Y después la cocina. Ah, ¿la claro. cocinan también? Sí. Un laburito, ¿eh? Ahí, sí. Paso por paso. Con la profe Meli, Melisa. Con la licenciada Melisa. Muy bien. Muy bien. Mucho trabajo, y es mucho trabajo que se viene haciendo durante todo el año, no es de ahora. Durante todo el año preparando el evento que se va a hacer el viernes, lo que se va a vender el viernes. El proveedor de ese taller es Verdulerías Carlito. Claro. Exactamente, las mejores frutas, sí, frescas, claro. De estación. Y bueno, y también jabones hay. Ah, sí, jabones vemos. Ah, jabones hay también. También muy buena producción de este año. ¿El qué? Las pepas, sí, las hace el verde. El grupo verde. El verde, con Nelly, ¿no? Sí, con Nelly. Con Nelly. Con Nelly. Ah, no, sí, con Nelly. ¿Y qué otra cosa hacen para vender con flor? Hay que vender jabones, chamelios. Chamelios, con flor. Hacemos con las macetas y todo. Hay macetas también. Las macetas, es verdad, las macetas que están haciendo, que están pintando. Hermosas, sí. Las de cemento, las sí, macetas de cemento, que se usan cemento, tanto y que como, están quedando hermosas. Como, lo pones en la pared y pones tierra y ahí lo apoyás y ahí. Claro, sí, para colgarla directamente viene la maceta. Ah, re bien. Sí, De todo, bueno, todo esto que estuvimos trabajando durante el año y que estuvimos haciendo ferias. Va a estar ahora en el festejo. Vamos a estar haciendo teatro también. Sí, porque los padres estuvieron preguntando si el día del festejo, el viernes 5, iban a poder comprar los productos. Que sí, van a haber stand en el salón para que ellos puedan comprar. Y con Agostina también estuvieron haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Las macetas? ¿Pintando? Las macetas con Agos. Está bien, muy bien. Saumerios, macetas, jabones, pepas. Mermeladas. Y yo esperen, porque yo también vi unos arbolitos muy lindos para las fiestas. Sí, con Meli. Con Meli. Hermosos están. También los estuvieron preparando para decorar para Navidad. Déjame decir que esos arbolitos parecen de una casa de diseño. Totalmente. Muy lindos. Muy lindos son. Así que totalmente el estilo que se usa ahora. Sí. También para tener un arbolito, no sé si alguien, además del armado, o no quiere armar su arbolito, ya ese arbolito que prepararon acá en el centro de Vía del Sur, está buenísimo. Sí, sí, sí. De todo. Se pone mucha dedicación y mucha preparación para cada evento, ¿no? Hay mucho trabajo. Mucho trabajo. De los profesionales y bueno. El viernes entonces vamos a estar ahí vendiendo, bailando. Festejando, celebrando esto de. ¿Qué es lindo, claro, claro. Encontrarnos. Centro del Día del Sur. Centro del Día del Sur, 10 años. Un saludito a Luciana, la directora. Sí. Saluden también, si no me pueden retar. Sí, ¿no? Sí, sí. El centro de día 10 años al mando de Luciana. Sí. Así que. Sí, sí. Así bueno, ¿qué les parece si vamos un poquito de música? Sí, por favor. ¿Pidieron temas? No sé quién, ¿qué tema viene, Dami? Coti, pidió. Coti. Preséntelo, a ver. Coti. Tengo

suerte, compañeros, y no es tan fácil como decir solamente adiós. Hasta luego, amor. Hasta luego, nuevo amor. Es tan redonda la ciudad que nos caemos los dos. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Una sola vez, amor. Recién escuchamos Coti, nada de esto fue un error. Excelente, bueno, volvimos. Volvimos. Tenemos preparado, vamos a comenzar con nuestra sección de deportes. De deportes. Deportes, buenísimo. Bueno, aquí vamos. ¿Dónde vamos, mami? Deportes. ¿Qué pasó el resumen deportivo del fin de semana en Argentina y el mundo? El fin de semana, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2025, dejó importantes definiciones en el fútbol argentino. Un nuevo título para el Lionel Messi y actividad en el automovilismo con Franco Colapinto. Fútbol argentino. Se definieron las semifinales del torneo clausura. Los cruces confirmados son Boca Juniors versus Racing Club. Un partidazo va a ser eso. Qué bueno. Partidazo. ¿Quién ganó ahí? No, van a jugar. Van a jugar. Ah, van a jugar. Estaba escuchando otra. Está apurado. ¿Eh? ¿Quién querés que gane? Gaki. Es la pregunta. Entre no, Racing y Boca. No, vos querés que gane Boca. ¿Y se pueden perder los dos? No. Debe pasar uno. Y después, Gimnasia y Esgrima de la Plata contra Estudiantes de la Plata. O sea, otro clásico. Otro clásico platense. Platense, sí. Yo acá, si tengo que elegir uno de los dos, Gimnasia. Che, Dami, ¿y qué sabe del lío que se armó de Estudiantes con el Chiqui Tapia? ¿Tiene información ahí? Acá no la tengo, pero lo puedo decir yo así improvisando. Yo creo que lo que hizo el Chiqui Tapia con Verón está mal. Porque el tipo, cuando fue la pasarela de Rosario Central contra Estudiantes, está bien hecho. Porque ¿Qué pasó? Pero cuente, hay gente que no lo vio. ¿Qué pasa? A Rosario Central le dieron la copa por el torneo, ¿no? Claro, la copa por el torneo en una oficina. Y para mí no tiene sentido, porque si se están jugando el campeonato ahora por fases eliminatorias hasta llegar a la final y ganar la copa. Esa copa que ganó Rosario Central se la tienen que dar cuando jueguen la final estos equipos que están ahora al llegar a la final. Porque la idea era así el torneo. Claro. Y no, se la dan a Rosario Central en un escritorio, en una oficina, porque en el torneo quedó primero con 70 y pico de puntos y nadie lo iba a alcanzar. Che, ¿cuántos equipos que están acostumbrados a ganar en el escritorio, ¿no? River, sí. Boca, ¿eh? Ahora se suma a Central, pero bueno. Bueno, obviamente Chiqui Tapia hace las cosas mal. Ahora, lo que yo digo, ponele que llegamos a la final y ganamos. Fuerte acusación, ¿eh? Fuerte. Está para la música de Crónica. Claro. Ponele que, no sé, cualquiera de estos que están ahora en semi llega a la final y la gana. ¿Qué le van a dar? ¿Otra copa diferente? Vamos a tener como... ¿Cuántos campeones vamos a tener? ¿Tres campeones? No sé, claro. ¿Le van a dar otra copa diferente? No tiene sentido. Entonces, si Verón hizo que Estudiantes le diera la espalda a Rosario Central, para mí está perfecto. Porque lo que hicieron está mal. Es un mensaje, está bien. Perfecto. Claro. Sí. Tienen toda la libertad del mundo. Y ahora, que Chiqui Tapia lo haya sancionado a Verón porque... por lo que dijo o lo que hizo... Sí. No tenía, está mal lo que hace Chiqui Tapia. Tiene gollete. Acá ahora, tengo un hincha de Boca que a ver qué opina de lo que pasó. Para mí, hoy ganó Boca y esperemos que sale campeón. Sí, si no metes. Es lo único que importa en realidad. Bueno, que gane Boca. No sé para qué le dé el micrófono. No sé qué pasa, claro, con Estudiante, con el Chiqui, que gane entonces Boca. Entonces a Verón lo suspendieron de que no me acuerdo qué era, era de que vaya a la cancha a ver a su equipo, ¿no? No puede. Ah, ¿no puede ir a la cancha? Por a ver. 6 meses, no. ¿O no? Lo suspendieron. Seis meses. Por eso te digo, chiquita. Se cayó. Ah. Se cayó todo. Perdón, hay problemas. Se emocionó. Se enojó el chavo. Sí, se emocionó. Entonces me parece que Chiqui Tapia está haciendo las cosas cada vez mal. La última cosa que hizo bien en Chiqui Tapia fue del 2021 para el 2022, que fue cuando Argentina andaba bien. O sea, la selección argentina, me refiero. Pensé que decía la economía. No. Después de ahí empeoró y bueno, hasta ahora. Pero bueno. ¿Usted qué opina, Dieguito? Deme una opinión de este tema, por favor. Que se quede Chiqui Tapia. Que se quede. Oh, ay, no, allá hay uno gestos, de Quimes, ¿eh? Que dice que se vaya. ¿Qué hace este gesto? Que se vaya el Chiqui. ¿Por qué? Patín. Un cagado, Huracán me cagó. Huracán. ¿Huracán? Me cagó. ¿Robó a Huracán? Huracán. Sí. Claro. Se pone picante. Sí, que se vaya. ¿Y Quilmes cómo va Quilmes? ¿Cómo anda Quilmes? ¿Usted queda hincha de Quilmes? Yo por lo que sé, Quilmes casi estaba a punto de irse a la B Metropolitana. No, sí. ¿Sí? Ay, pobre Carlos. Entonces así, Carlitos. Sí, o sea que Quilmes está cada vez peor. Ay, todo. A ver, que te escuchó Carlitos Chiqui Tapia, te da las manos. Te queremos, Carlitos. Al regional. Bueno, seguimos. Seguimos, ¿qué más? En el fútbol argentino. Boca y River, protagonistas en la reserva. En el fútbol de reserva, Boca Juniors le ganó al superclásico a River Plate por 2-0 y se metió en la final del torneo Proyección, donde se enfrentará a Gimnasia. Tiene toda la info. Hasta la reserva gana Boca, ¿eh? Sí, ¿viste olvidate el partido, Cris? Sí, no hay partido, pero. A reserva, pero. Olvídate. ¿Cómo estás con eso de que le ganó a River, Boca? El tema de. La Boca sí, pero esperemos que gane y lo que más quiero es apoyar a mi club y nada. Esperemos que gane. Eso es importante, claro. Sí, sí. ¿Riquelme se tiene que quedar o se tiene que ir? No, para mí se queda. ¿Se queda? Sí, se queda. ¿Y el muñeco, Gallardo? No. ¿Se queda Gallardo? A mí no. ¿Se queda? ¿Firmó? Sí, sí. ¿Ya firmó? Que se quede Gallardo. ¿Firmó, vive? Ya firmó. El otro día firmó. ¿Firmó? ¿Hasta cuándo firmó? Firmó hasta 2026. No le teníamos tanta fe. O sea, un año más. Le firmó un solo año, guarda. Bueno, ahora vamos con fútbol internacional de la Liga de Estados Unidos. Acá hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Messi campeón con Inter Miami. El Inter Miami goleó 5-1 al New York City en la final de la conferencia este de la MLS. Nuevo título, con esta victoria el equipo de Messi se consagró campeón de la conferencia este y jugará la gran final de la MLS Cup el próximo fin de semana. Lionel Messi, quien dio una asistencia en el partido, fue el encargado de levantar el trofeo de conferencia. Qué grande Messi. Sí, sigue acumulando. Lo sigue rompiendo, como siempre. ¿Messi viene independiente, Damián? ¿Puede ser? No. No va a venir independiente. ¿Por qué? Y porque él no puede venir a jugar el fútbol argentino. Él mismo lo dijo. No puede. Vale. Igual, por lo que escuché, dijo. Él. Después de terminar el Inter Miami, hasta el 2026, y después de terminar el Mundial, se retira y se va a vivir a Barcelona. ¿Se retira ya? Claro, sí. Día. Pero no va a jugar a Barcelona. Se va a vivir a Barcelona y nada más. Mira. ¿Y Cristian, te gusta Messi? Sí, me gusta. Yo como capitán, así, lo que quiero es Barzalete de los capitanes. ¿Entre así capitanes? Como se entiende. Messi es una buena persona y nada. ¿Es un buen capitán? Sí. Soy capitán y yo estoy feliz y acá se lo monte. Hay que hacer el aguante. Yo no sé vos qué viste, Sonia, del partido de Messi, pero yo vi que fue Tini, que fue Anto, todas divinas. Vi un video después del partido, o sea, había terminado, para antes del partido. Fue De Paul a abrazarse con Tini. Pero eso fue antes de empezar el partido. Y después, cuando terminó el partido que ganó el Inter, fue de vuelta De Paul a Tini a los besos. Los besos, claro. En medio de la cancha. Y... No está bien. Claro, no fue el amor. No sé si fue en medio de la cancha. Estaba al ladito, en la parte de la tribuna, donde se... Ahí... Dami, pero no deje que le conviertan la columna de deporte. Bueno, todo lo que ronda dentro de eso tiene que ver. Porque el ánimo de los jugadores depende, ¿no? También eso. A un jugador de fútbol. Claro. Tiene que ver algo. Lo sostiene anímicamente. Lo perdimos, Dami. Y sí. Sí, es botinera. Cantante botinera. Y artista, claro. No sé. No sé, es algo que quedó ahí. Sí, bueno. Se sigue usando. Yanina La Torre, chicos, es botinera. Metimos a Yanina La Torre. Claro, sí. La Torre fue jugador. Sí, después, claro. Bueno, tienen otras profesiones. En el caso claro. de Tini, digo, es artista y... Artista y botinera. Ahora. Claro, las dos cosas. Ahora. Podemos decir. Miti-miti. Claro. Ahora vamos con otro deporte. Automovilismo. Franco Colapinto. ¿Cómo viene, Franco? Y... No. Pobre Franco. Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, tuvo un fin de semana complicado en el Gran Premio de Brasil, 8 y 9 de noviembre de 2025, ya que este fin de semana no hubo Gran Premio. En la carrera sprint tuvo un despiste y un choque que lo obligó a abandonar. En la clasificación ha enfrentado dificultades con el auto en las últimas carreras, buscando mejorar su rendimiento para las próximas competencias. Claro. O sea, con la Pinto todavía no le agarró la mano en Alpine del primer día. Pobre Colapinto. Él se tenía que haber quedado en Williams Racing. Uh-huh. Williams Racing era el mejor. Pero de ahí lo fletaron. ¿Ah? De ahí se lo fletaron. No tenía cupo para entrar. ¿Por eso se fue? Claro. No lo contrataron. Lo contrató la otra que, bueno. Claro. ¿Usted qué opina de la escudería donde está Colapinto? Dieguito, dígame, por favor. Usted que es experto en Fórmula 1. A ver, Diego. A ver. Que empiece a correr bien. ¿Cómo se va a estrellar? Necesita un buen sponsor como los nuestros, me parece. Sí. Hola, con Carlito Verdulería. Sí. Sponsor que tiene Alpine en Mercado Libre. Borramos el de Mercado Libre y ponemos Carlito Verdulería. Sí. Es lo que va. Sí. Al lado, Radio Box le ponemos. Claro. 102.9. Todos Leo. Ahí vas a tener tanta plata que vas a poder ponerle el copyright a las pausas. Claro. No, es así. Son las políticas de YouTube. No se puede. Exacto. Ahí está. Vale. Bueno, y tenemos algo más, Dami. Otros deportes, que esto es breve. Rugby. Los Puma 7 compitieron en un grupo de máxima exigencia en el circuito mundial de Sevens en Ciudad del Cabo. Básquet. Continúa la preparación. Che, con respecto a rugby, yo dejé de ver rugby. ¿Por qué, Pablo? ¿Dejaste de ver a los Pumas? Sí, dejé de ver a los Pumas, lo tengo que decir. ¿Por qué? ¿Pero en qué año la dejaste de ver? Después que falleció Maradona, con la despedida que no le hicieron. ¿En serio? Sí. Te enojaste. Tengo amigos que le gusta el rugby, juegan acá en Don Bosco y siempre se enojan conmigo. Le digo, che, bueno, yo hincho por los All Black. All Black. Pero, y se enojan. Digo, sí, escúchame. Pero bueno. Bueno, creo que le ganamos a los All Black por primera vez en la historia. Sí. Le ganamos como 2 o 3 veces nada más. Los Pumas a los All Black, porque antes no le ganábamos ningún partido. ¿Sabes cómo le dicen a los Pumas? ¿Ah? ¿Sabes cómo le dicen a los Pumas? ¿Cómo? En el otro bloque te lo digo. No sé. ¿Ustedito qué opina? ¿Es hincha de los Pumas? Pará, me falta este básquet. No. Bancamos el deporte argentino. Mucho deporte, pero y yo miro La Boca, Independiente, Racing, Huracán, Río Cruz, Independiente. Claro, vos opinás más fútbol. ¿Otros deportes no? Tenemos deportes está muy complicado, pero así, está bien. Cris, ¿fútbol o nada? No, sí, miro, yo miro partido y de todo poco. Sí, está muy bien. ¿Y Carlitos, rugby, automovilismo, seguís o solo fútbol? Flamengo. Flamengo salió campeón de Libertadores, sí. ¿Y jugaba? Yo vi jugaba ahí, Canchalí. Y en la Sudamericana, Lanús. Lanús, campeón, Claro, obvio. Que bien Lanús. Lanús. Que bien Lanús. Representa la zona sur, Lanús, al final. Sí, aquí, Lanús. Mirá, ¿y qué pasa con Quilmes? Vamos, tiene que levantar, che. Sí. Lanús, Banfield. Banfield. Arsenal. Pírate. No, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, para terminar. Último. Básquet. Continúa la preparación de la selección argentina para las eliminatorias del Mundial de Qatar 2027. Se viene el Mundial de Básquet. Y esto fue todo. ¡Excelente! ¡Oh, yeah! ¡Qué buena información! Falta el sardenazo de cosas. ¿Cómo se llama? Tipo como hacen en TBR que tiran lo mismo. Bueno, vamos a pasar los teléfonos para que nuestros oyentes puedan contactarse. Sí, sí, sí. Vamos a contactar. Que a nosotros nos encanta. Nos encanta los decir los números. Sí. Sí, a ver, Dami, ¿dónde pueden comunicarse? Por teléfono en línea, si querés llamar y decirnos algo, es por 4200-6511. Y por WhatsApp, o un audio, o un mensaje, 1164-00-7047. Perfecto. Manden mensajitos, pueden mandar audios. Así es. Que manden mensajitos, ¿no, Cris? ¿A qué mandan mensajes? Por... Si querés anotar, anotar. Sí, y si querés anotar, triple www.amatamargo.com.ar. Bueno, bueno. Bueno, está bien. Bueno. Bien, perfecto. Pueden vernos en YouTube también. En YouTube, claro. En Facebook. ¿Y cómo nos buscan en YouTube? En YouTube pones Mate Amargo Radio Bots 102.9 FM. Excelente. Bien, excelente. Y los chicos en el, los centros nos están escuchando a través de www.fmradiobox.com. Exactamente. Y el título de Mivo se llama Mate Amargo guión 3 de diciembre guión Bots FM Mate Amargo. Bueno, eso. Perfecto. Excelente. Buenísimo. Sí, así que manden mensajitos, audios, lo que quieran. Esto es una conversación un poco de nosotros y con los que nos están escuchando del otro lado. ¿Vamos con algo de música? Por favor, Damián. La cara dice que no. It's a primitive clash, pitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake, seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Rising up! L. Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Mate amargo, otro miércoles soleado, hermoso día en la ciudad de Quilmes, haciendo un poquito de radio junto a los chicos de Centro de Día del Sur y los chicos de Juntos Centro de Día. Bueno, che, mando un saludito a Tony, profe de tenis, de ahí del Parque de la Cervecería. Saludos. Saludito. Saludo a Tony. A Marcelo García, el director de Escuela Super Tenis, que nos abrió las puertas de su escuela. Sí, las canchas están buenísimas. Vamos todos los viernes con los chicos. Todos los viernes. Los dos centros van todos los viernes a entrenar, a hacer tenis con el profe Tony. Le mandamos un saludito. Qué hermosas canchas. ¿Cómo se juega ahí? Qué lindas son. Cristian, son las canchas de Wimbledon, de hermoso. De Mónaco. ¿Cómo va tenis, Chris? Soy el tenis. Me gusta jugar al tenis. Entreno. Practico. Y eso. Bueno. ¿Y Brisa, tenis? ¿Está bueno? Un partido duro. Está bueno. Un partido trabajo. Yo la vi jugar a Brisa, juega bien. Sí. Mejor un montón, ¿no, Bri? ¿Te gusta, Bri? Sí. El tenis, a mí está bueno. Yo creo que, bueno, nunca probé, pero me parece que no me sale bien. Ahí está. Hay que llevar a la profe de Sonia. Venite un día, Sonia, a practicar. Estaría bueno, estaría bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, y bienvenida Brisa, que ya estaba aquí, pero bueno, se sumó acá al micrófono. Bienvenida. Bravo, Brisa. Bravo. Bienvenida a la Argentina. Brisa, muy bien. Bienvenida a la Argentina. Y bueno, viene con información copada. Sí. De el arte de los artistas que están de moda ahora. ¿Qué nos querés contar, Bri? De Tini. Tini. Hoy estábamos hablando de Tini ahí a los besos con The Paul. La triple T. Pero bueno, ahora vamos a hablar más de la carrera de Tini, ¿no? Después que pase info de Cacho Castaña, algo de. No. Estábamos en los temas de corazón de Tini ahí mezclados en deporte y ahora vamos con su trabajo. ¿Qué info tenemos, Bri? Si te agarro con otro tema. ¿Dónde estuvo Tini? ¿Estuvo haciendo su show? Sí. ¿En Tecnópolis? Sí. En Tecnópolis. Sí. Que tiene un nombre su show, sí. y toda una experiencia. ¿Cómo se llama el show de Tini Bri? Futura. Y aguantó entradas, ¿puede ser? Sí. Sí, fue lleno de gente, ¿no? Sí. Es que sí, tiene muchas fanáticas, Tini. ¿A vos te gusta, Brisa? Sí. Sí, está bueno. ¿Sabes qué podemos hacer un día? No, Dami, de la radio pedir acreditaciones para cubrir un show de algún artista. Oh, se puede gestionar a través de las productoras. Mandamos un mail. Estaría y decimos, Brisa quiere cubrir el show de Tini. Ah, el próximo. Damián, ponete las pilas. Estaría buenísimo. Sí, a ver a Tini. Ahí empieza el mail. Bueno. Dale. Estaría buenísimo cubrir algún show. Yo voy, con Brisa. Parece que este show de Tini era como un festival, como que propuso algo distinto. No sé, yo estaba, la verdad que estaba escuchando eso, como que había distintos stands y distintas cosas. Cantó muchos temas, me parece, sí, de antes, ¿no, Bri? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Qué temas son los de antes, Bri? Violeta. Claro, es que claro, Tini tiene mucha historia también por esto de la serie esa de Violeta. De Violeta, que fue furor en su momento, y bueno, y que la siguen a partir de ahí. ¿Vos mirabas Violeta, Bri? Sí. Yo llegué a mirar Violeta, pero no mucho. ¿Ese no era el CIDES, el de Violeta? Algo. Oh, Pablo, no, parece Enrique el Antiguo, Pablo. Sí, está bien, en gris. No, ¿sí? ¿Es el de Violeta? Ahí. Ay, Dios mío. Pone un tema de Violeta. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Bien. Tini. La triple T. Llegó la triple T. Tini. Claro, pues Futura. Con 3T. Claro. Bueno, y fue en octubre y noviembre, ¿no? ¿Esto? Sí. Y claro, llenó un montón de entradas porque Tecnópolis es grande. Sí, es gigante. ¿Y de quién más vamos a hablar? Perdón, acá. ¡Ah! El tour de Shakira. ¿Vieron el tour de Shakira? Y Shakira estuvo por todos lados. Shakira, claro, Shakira. Y vuelve. Sí, vuelve. Vuelve. ¿Vuelve Shakira? Qué sí. Bueno. A darte estos shows de calidad que da ella, ¿no? Uh-huh. ¿Te gusta Shakira, Brisa? Sí. A Brisa le gusta. A mí también. Y Tini también te gusta, ¿no? Sí. Me gusta Tini. Me gusta Diego Torres. Me gusta Violeta. Y no, Violeta, es de la misma. Violeta, que es Tini. Lo que me gusta escuchar es Julieta Venegas. Ahí se no sé cuál es, ¿eh? Julieta Venegas. Ah, Julieta Venegas. Mira, sí. Y bueno, Cristian, a vos te gusta mucho bailar también. Haces tus coreografías con algunos temas, ¿o no? Sí, yo hago Despacito. Uh-huh. Javier Ponzi y sí, yo bailo y hago todo. Gran bailarín. Buenísimo. Entonces estamos diciendo que vuelve Shakira, entonces, sí, al estadio Vélez, ¿puede ser? Sí. Va a estar en el estadio Vélez en diciembre. Sí. ¿Ya las entradas están agotadas, Bri? Sí. Pero bueno, mucha gente va a poder disfrutar de su show. Que dura bastante. Sí, porque cambia de luz. Hay bastantes cambios. ¿Cómo? ¿Cambia de qué? De looks. Distintas ropas. Según qué tema. Qué lindo eso. A mí me encanta ver de los shows de las artistas todo el vestuario que tienen. Qué lindo tener ropa. Los brillos que se ponen. Bueno, todo ese trabajo que hay detrás de los shows, ¿no? Porque todo pensado. Acá en este caso se cambia 13 veces. Se va a cambiar. Sí. Un montón. ¿Y viene acompañada? Sí, por los hijos. Ah, sí, viene con los hijos. Los hijos también cantan. Sí, ¿no? Han cantado algunas canciones con ella. No sé si lo harán en el show, pero sé que suben al escenario. Sí. Bien. Y Piqué no viene. Claro, que les salpique. Ah, ¿de quién son? De Piqué. Ay, Pablo no sabía que tenía hijos, Shakira, Pablo. Y también María Becerra va a estar dando su show. Sí. En el Estadio River. Sí. ¿Te gusta María Becerra, Brisa? Sí. ¿Y acá? Bueno, María Becerra de Quilmes. Es quilmenia. Sí, a mí me gusta mucho uno de los últimos temas que sacó, que empieza diciendo eso. Te vi cuando caminabas por Calchaquí. Casi. Bueno, y es como, ¿no? Yo tengo que contar algo. ¿Sí? No lo cuente. ¿Estás seguro, Dami? ¿Estás seguro lo que vas a contar? ¿Está chequeado esto? Cuéntelo. Hay una escuela que queda a 8 cuadras de mi casa. Yo iba a esa escuela, pero fui a la primaria. Y en esa escuela iba María Becerra. La misma escuela. Sí. La misma escuela, María Becerra. Vive cerca, por la zona, vivía María Becerra de mi casa. Uh-huh. Eran vecinos. Mira qué grande. Sí, podemos decir. Se cruzaban en el almacén. En el chino del barrio. El chino del barrio. Sí, bueno, iba a ser un show. Y. Perdón, yo me aceleré. Para que, ¿sabes qué? Alguien del centro de día la conoce. ¿Cómo? ¿La conoce? Fue a, ¿cómo se llama? Que esos que hacen ese ejercicio que se trepan por los departamentos, ¿cómo se llama? Pancur. Alguien que Matías hacía Pancur y tenía de compañera a María Becerra. Ah, cuando, mira. Acá cerca de la radio, acá. Bueno. Y yo, bueno, en la primaria. La vi saltando los No sé cuántos años tiene María Becerra, pero por ahí. No sé, yo estaba en. Estuve en primero. Me fui de esa escuela y después volví cuando tenía 9. Y seguramente la habré tenido ahí en la escuela. Nunca me la habré cruzado tantas veces en los recreos. Sí. Pero nunca, no me acuerdo que la tuve ahí. La habré visto, claro. Pero nunca se me ocurrió que ella justo iba a hacer lo que iba a hacer hoy. Y lo que pasa que, bueno, se volvió muy muy muy famosa. Hoy te está viendo en YouTube, Dami, y te reconoce. Mirá también. Bueno. Y 25 años tiene María Becerra. Bueno, 25. Dos años. Claro. Y bueno, entonces ella estaría en quinto. Claro. Quinto, sexto. Claro. Y yo estaba ahí poluleando y ella estaba ahí. Yo no lo sabía. ¿Qué estaba haciendo usted? No sé. Estudiando, no iba a la escuela estudiando. Pensé que sí, estaba estudiando. De verla en el recreo. Sí, sí. Claro. Y ella estaría por ahí, yo estaría por otro lado. Se cruzaban en la fila del kiosco. Claro, ponele. Y. No sé, pero bueno, te vi cuando caminabas por Calchaquí. Y mi hermano lo mismo, por ahí la habrá visto y así porque es de la nada, pero él nunca se imaginó que esa justamente esa chica iba a ser lo que iba a ser. Claro, muy es que ni ella capaz lo imaginaba, ¿no? Claro, tanta fama. Después en la secundaria ya no fui más a esa escuela, uh-huh. Me fui a otras escuelas. Sí. Mi hermano siguió la secundaria ahí y él la habrá visto también por ahí y tal, pero nunca no le dio bola, nada. O sea, la vio por ver. Claro. Así de la nada. Y tampoco pensó que iba a ser lo que iba a ser. No, claro, Y entonces, bueno, pero lo que quiero decir es que María Becerra fue a la escuela que donde yo iba, uh-huh. Y a la escuela que iba mi hermano. Sí, excelente, claro, porque es de acá de la zona. Claro, sí. Y aparte el padre es médico en el hospital de Quilmes, no sé si es cirujano o cardiólogo, no sé lo que es. Cardiólogo, me parece. Cardiólogo, bueno. Feliz día para el doctor Becerra. Sí, hoy es el día del médico. Feliz día a mi papá también. Feliz día. Es eso. Pero lo que quiero encajar que María Becerra fue a la escuela donde yo fui. Excelente. Y la tuve ahí. Ay, mira. El papá de eso es de médico, ¿cierto? Sí, médico. ¿Qué especialidad es su papá? Es médico clínico. Gerontología fue, sí. Su fuerte. Sí, su fuerte y también docente para de estudiantes de la universidad. Mirá que era. Ah, muy feliz día tu papá. Mirá. Feliz día, señor Silva Rey. Jorge Silva Rey. Y entonces decíamos, María Becerra va a estar presentándose. ¿Tiene muchos bailarines, María Becerra? Más Shakira. Ah, Shakira tiene muchos bailarines. Son unos shows impresionantes, tanto los que hace Tini, Shakira, María Becerra. Mucho trabajo detrás, sí. Como decíamos hoy, ¿no? Mucho detrás de escena. Mucho detrás de escena. Hacen unos shows increíbles. Como Arjona, claro. Señora, no le haga falta su vida. Y acá la frase de Shakira, las mujeres ya no lloran. Las mujeres no facturan. Las mujeres facturan, claro. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bri, así. Ahí. Carísima. Sí, mi amor. La de crema, de dulce de leche. Ay, cómo lo gastaron. La crema de dulce de leche, ahí ya estaban la factura. Pobre Piqué, lo gastaron tanto. Eso por engañar. ¿Viste? Ahí está. Bueno, ¿qué pasó? Se tenía que decir, se dijo. Cuente. Tengo que decir algo. Cuente, ¿qué pasó? ¿Qué? Pero para, porque ella tiró ahí, dijo. Tiene info. Tiene info. ¿Qué pasó ahí? La engañó. ¿Quién la engañó? ¿Cómo se llama? ¿Piqué? Sí, Piqué. Bueno. Piqué la engañó. ¿Con quién? Con otra. Con bueno. Clara con Chía. Con Clara Chía. Y se enteró el hijo. Escrachamos a todos. Se enteró el hijo. A ver, está bien lo que hizo. Que le tirara bomba. Ahora, hasta un punto. O sea, tirale bomba todo lo que vos quieras, pero después ya no sigas más, ya tirale hasta donde vos pudiste. Ya está, ahora la bancamos. Pero seguir, no, basta. Eso y bueno, pero las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, que factura. A ver, está bien, pero hay cierto límite. Ya pasarse del límite ya es sádico, dale, basta. Un besito para Piqué. Sí, no sé si le afectó demasiado. Él lo hubiera pensado antes. Claro, totalmente. Mujeres. Eso es lo que pasa con las mujeres. Se va murmurando ahí. Sí. Bueno, tengo que poner mi postura. Está bien, está muy bien. Sí. Se pone picante el mate, ¿eh? Sí. Bueno, ¿tenemos algo más? Con aquí. No. Tengo mensajitos que nos mandaron. Bueno, buenísimo. A ver. Desde el centro de Día del Sur. Del Grupo Rojo nos mandan saludos. Nos encanta el programa, acá estamos trabajando mientras los escuchamos. Un beso al Grupo Rojo, a Juli y a todo el equipo que quedó ahí del Rojo. ¿Tenemos más mensajes, Damián? ¿No hay más? Bueno, nos pueden mandar entonces. Manden mensajitos. Le repetimos los números. ¿Tenemos un audio? Tenemos no? un audio. Bueno. Bueno, para escuchar el audio. No se escucha. Bueno, ¿no? ¿A dónde nos puede mandar mensajito, Dami? Buenos días a todos los que están haciendo este lindo programa. Soy Vane de Quilmes. Los escucho siempre. A ustedes y a casi todos los programas que hay en la radio. Este viernes me encanta la propuesta que tienen. Todas las cositas ricas y lindas que van a vender y a brindarle a los vecinos de Quilmes. Y a los que vengan de otras localidades, no voy a poder estar porque justo tengo la fiesta de egresado de mi hijo Román. Y bueno, me va a llevar casi toda la tarde. Pero mi corazón siempre va a estar con ustedes. En alguna otra oportunidad que hagan otra feria, seguro voy a ir. Y si quieren me pueden pasar también la propaganda. Así la difundo acá con mis vecinos y hay más gente invitada. Que les vaya muy lindo, sigan haciendo este lindo programa, me alegran las mañanas. Les mando un abrazo cariñoso a todos, a los profes, a los chicos que están ahí, a todos los que están escuchando. Besitos. Gracias, Vanessa. Vanessa. Qué lindo. Le pasamos el flyer después de mí por WhatsApp a Vanessa. Así, ¿no? Sí, ahí pasamos. Así invita gente. Sí, bueno. Sí. Muy lindo. Bueno, ¿dónde nos pueden escribir entonces? Bueno. Escribir o mandar audios. Bueno, acá tengo www.radiovoz.com.ar y punto bar. Muy bien. Excelente. Bueno. Para llamar por teléfono es 4200-6511 y para mandar un mensajito o un audio al WhatsApp 11-6400-7047. Bien, manden mensajitos. Excelente. ¿Otro audio? Tenemos otro. Presenta audio. Hola chicos del Centro de Día del Sur y Juntos, los quiero felicitar a todos. La verdad que el programa no tiene ni un mes y está muy muy lindo. Tocan de todos temas. Feliz día de la discapacidad para ustedes también. Y que disfruten el día, como yo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! Un saludo. Ah, sigue, sigue. Y un saludo también a mi amiga Normita, no la escucho, seguramente no está. Un saludo a Normita también. Y a todos, lo que hacen posible el programa. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, Normita debe estar escuchando los saludos del Centro de Día del Sur. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, vamos con un tema, Dani. Sí, ¿preparaste algo de Tini o no? ¿Qué queremos escuchar? Bueno, de Tini. Preséntelo, preséntelo, Pri. ¿Vamos con Tini? Decime. Sí. Pri. Presenta. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Dígale a la gente. ¿Vamos a escuchar? Sí. ¿A quién? La de Tini. A Tini con María Becerra. ¡Excelente! Yo no sé qué fue lo que pasó conmigo. Hoy la verdad está cayendo encima mío. Me inventaba amores para llenar este vacío. Porque acá dentro está oscuro y hace frío. En la cornisa se me fue la sonrisa. Todo lo que me hace bien se va con la brisa. La depresión no avisa. Me olvidé de mi risa. Mi salud mental agoniza. Estoy bien hasta que me enamoro. Moro, moro, moro. Mi corazón se queda solo. Solo, solo, solo. Yo tengo la culpa de todo. Todo, todo, todo. Voy a equivocarme. Vos vas a soltarme. Pero vuelvo y me enamoro. Moro, moro, moro. Mi corazón se queda solo. Solo, solo, solo. Yo tengo la culpa de todo. Todo, todo, todo. Voy a equivocarme. Vos vas a soltarme. Baby, yo sin ti es como que estoy viviendo pero no es vida. Es como que estoy despierta y estoy dormida, tomándome los recuerdos que no se olvidan. Vida mal parida. Te escribo en tu cumpleaños, baby, ¿cómo has estado? Pasando por tu casa para ver si has llegado. Viví la pesadilla, te vi con otro lado. Yo queriendo matarte y vos ya me habías matado. Y ahora me toca soñar con cada beso de tu boca. Con frío cada noche y no me tocas. Yo antes de ti estaba bien y ahora estoy bien loca. Estoy bien hasta Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Seguimos haciendo mate amargo aquí en Radio Box 102.9 de Quilmes al mundo. Le mandamos un saludito al doctor David Luna, nuestro médico de acá de Centro de Día del Sur. Feliz día, David. Feliz día, doctor. Juntos. Un genio. Feliz día. Pavaloro también le mandamos un saludo. Un saludito a David, que es un genio, pone el cuerpo en la institución, es un crack. Realmente David, un crack. Era, ¿no? David Luna. Así que bueno. Feliz día, David. Tenemos un mensajito. Dice: hola chicos, hermoso programa. Soy Flor Lateo del Centro de Día. Los quiero mucho. Besos a Diego, que siempre me saluda en la radio. La otra Flor. Dije, pensé acá, Flor. Que es verdad, que le manda siempre la hay muchas Flor. Yo dije, tuve mucha, Fragantis acá. Mucha, mucha. No, pero... Y Jaime también. Y Jaime también. También. Hay increíble. Sí, somos muchos. Jaime también, otra vez. Sí, apellido Jaime. Sí. Hay un montón de Jaime. Somos muchos. ¿Cuántos? Tres fuimos. Eran. Un momento eran dejen de contratar a toda Jaime. Era el requisito tener apellido Jaime en el Centro de Día. Jaime es mi apellido. Jaime apellido. Che, un saludito a la profe Adriana, que nos viene a dar zumba a la institución, Es profesora de educación física del municipio de la ciudad de Quilmes. Un saludito a Lucas Tundis, secretario de deporte del municipio. Pelado Tundis. Que nos envía una profe para que les dé a los chicos zumba todos los miércoles en las instituciones. Ahí a mover el cuerpo, qué lindo. A mover el cuerpo. Deben estar en el poli con el festejo. Deben estar en el polideportivo. El municipio. Exactamente, con toda movida de hoy del Día de la Discapacidad. Sí, exactamente. Un saludito. Zumba es una de las actividades que hacen en el Centro de Día. Por acá hay algo que agregar acerca de Zumba, Cristian. Llamarlo. Le mando un saludo a Ariana, que se mejore. Y, está en el viaje. Y, Ariana es una mujer persona y yo la quiero mucho. Y Adriana ahora está de viaje. Está de gira zumbera, me parece. Ah, sí, pero internacional. De gira. ¿Por dónde anda ahora? No sé si está en Miami. Está. Miami se fue. Miami. Usted, Carlito, ¿qué le parece Zumba? Mucha Pumba a mí, muta. ¿Le gusta? Sí, antes. Mucha Pumba a mí. ¿Sí? Baila, tiene swing, Carlito. Sí. Pases prohibidos. ¿Hace unos movimientos, Carlito? Haga un baile. En Zumba, sí, acá, ¿no? ¿Y Diego baila o no? Nada, Diego. Bailo, pero baila como una madera. bailar bailo, pero zumba ya no, no me prendo. No, baila me, como no Jack Sparrow. Él baila ahí, en la fiesta. Cuando sí, está de joda. Cuando hay murga, cuando hay boliche. No, ahí sí, sí baila. Ahí sí. Ahí sí baila. Ahí sí. Yo bailo murga, pero cuando yo empecé acá, cuando yo estaba en Arrojo y pasó al equipo verde. Ah, sí, eso es verdad. Claro. Bueno, bien. ¿Y qué más? Nosotros queremos contarle de Juntos. ¿Qué están haciendo? Están allá en el centro. ¿Qué están haciendo ahora? Sí. Están haciendo prepizzas. Pizzas. Pizzas. Sí. Pues hicimos una venta de pizzas y se vendieron más de 50. Sí. Más de 50. Así que se están haciendo 50 pizzas. 50. Sí. Ah, está Bri, en pleno. Bri, ¿cómo se llama el profe? El profe de cocina. El profe de cocina. ¿Quién está cocinando? Brisa. ¿Cómo se llama el profe de...? Ayúdala, Dami. Manuel, te mandamos un saludo. Están con Lucas ahí, con los chicos cocinando. Muy bien. Sí, está el equipo allá. Allá están todos. ¿Quiénes están? Nombrémoslos. Dale. Así. Florencia, Fernando, Facundo, y Arnaldo. Arnaldo. Y Franco, ¿no? Sí. No. Franco. Maxi. Maxi. Maxi. Maxi. Maxi. El padre le decimos nosotros. El padre Pascual. Mica, sí, hoy sí. Se quedó durmiendo. Capaz que se está escuchando de la casa, pero hoy se quedó durmiendo, Mica. El padre le quedó de aquella obra de teatro que hicimos. Claro. Sí. Porque claro, Maxi hacía de cura en esa telenovela en el casimiento. Es culpa de Sonia. Y quedó ahí, le quedó el padre. Le quedó el apodo. Le quedó. Sí, sí. Y tienen plantitas. Sí. Y empezaron huerta. A salir florcitos también. Sí. Flores. Flores blanquitas y otras amarillas. Bien, ¿cómo es? Y el tomate está saliendo, regando. Y el tomate está saliendo rojo, parece como tomate cherry. Cherry. Tiene la huerta, ¿no, Dami? Sí, la huerta. Sí. Siempre regamos siempre a la mañana. Sí. Está muy bien. A la mañana hay que regarlo. Fuimos a un vivero. A un vivero que está... ¿Cómo se llama? La Pacha. La Pacha. Sí. La que está ahí en la... ¿Atrás de la estación de Quilmes? Sí, viste que está la parada... Sí, sí. La parada del 586 y enfrente la parada del 583. Uh-huh. Bueno, en la parada 583 da la vuelta para allá, para donde vas al túnel del tren. Bueno, ahí... Hay un es la vivero. Parada del 22 también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay un vivero. ¿Viste que hay un coso negro, un portón negro o algo de eso? Bueno, ahí está el vivero. Mira, hace mucho no pasó por ahí. Fuimos ahí y nos dieron todos los tips. Nos dieron todos los tips, consejos, todo. Uh-huh. Y ahí nos dijeron que hay que regar a la mañana. Claro. Pregunta, ¿ese es el vivero municipal? No. Es un centro cultural también, hace el evento. Sí, hace rato funciona. Sí. Hace recitales ahí. Sí, sí. Sí. Sí. Sí. Pero además tienen un vivero gigante. Hermoso. Te venden los cajones de los plantines también. Claro. Bueno, y... ¿qué iba a decir? De las plantas que crecieron. Las plantas que crecieron. Lechuga. La lechuga. Bueno, el tomate... Lechuga. Bien. Bueno, hay que regarlas a la mañana, siempre a la mañana. Uh-huh. No al mediodía y a la tarde. Claro. Porque si vos las regás a la mañana o a la tarde, donde hay sol, el agua con las plantas hace que hierve el agua y las mate a las plantas. Claro, además también pueden quedar gotitas en las hojas y eso hace como efecto lupa, por así decir, sol. Y le puede quemar las hojas. Y más con ahora que el sol está hace calor estos días mucho y el sol está muy fuerte, hierve el agua y las mata y las quema. Claro. ¿A la noche se puede regar? ¿Ah? ¿A la noche se puede regar? La noche no. No, solamente porque a la mañana. Se hacen hongos a la noche. Claro. Eso, ese dato no lo tenía, sí, ¿eh? No. Solamente a la mañana. Bien. ¿Y tienen plantas así tipo aromáticas, le digo yo? No sé, algo para condimentar. ¿Albahaca tiene? Sí, ¿tienes? Tenemos, ¿cómo se llama? Aromáticas se llama. Albahaca. Sí. Romero. Y orégano. No. Qué rico un pesto con la albahaca. Ah, sí. El orégano ya no usamos ese. Exclusivamente el de la nuestra planta. Claro, sí. No compramos el que ya viene molido y eso. No. Usamos el natural. Usamos el natural, el nuestro. Espectacular. Sí. Incluso las pizzas que están haciendo ahora son con el orégano de nuestra huerta. Que lo vamos cortando ahí, ta. Y ¿Cuántas vendieron? Más de 50. Más de 50. ¿Llegan a, hasta cuándo se puede pedir? Hoy, el último día. Hoy es el último día. Ya cerramos la venta. Se entregan el viernes. Bien. Entre jueves y viernes vamos a estar entregando. Sí. Claro. Muy bien. Siempre éxito total. Los talleres juntos de comida, tremendo. Sí. Con el profe Manu ahí, con Lucas también ayudando. Sí. Unos genios. Sí, excelente. ¿A usted le gusta la pizza, Carlitos? ¿Qué? ¿Le gusta? Sí. ¿De qué? Como ron. Como ron. La especial le gusta. ¿Cebolla? Sí. Sí, mira. Acá nosotros. Muy bien. Allá del centro hacemos las macetas. Hacemos así como la pared, los pollás. El cemento. Lo pones el cemento, lo pones arriba. Los pollás, la pared y ahí pollás. Está bueno, está bueno esto de la jardinería y la huerta, ¿no? Sí, en la huerta y esto es todo poco. Hay que hacer todo al revés. Claro, aparte las macetas las hacen de cero. Sí, súper lindas. El cemento, las pintan, todo. Le ponen la tierra, las plantitas. Sí, hay plantas. Tienes esto es poco. Plantas, tierra y hay muchas cosas. Se tiene que poner la pared. Y si quieres poner, pones. Sí, claro. Bueno, la tiene clarísima. Genio total. Sí, muchas cosas. Todas las actividades que hacemos con tanta dedicación y aprendiendo cosas. Sí, totalmente. Bueno, estamos esperando a ver si nos podemos comunicar dentro de un ratito con Romina Olmos, la directora de discapacidad y niñez del municipio de Quilmes, que está en el polideportivo con todas las actividades por el Día de la Discapacidad, de la persona con discapacidad. Uh-huh. Así que bueno, si nos podemos comunicar y hablamos con ella y nos cuente qué está pasando en el polideportivo, ¿qué les parece? Claro, en este momento esa jornada recreativa y deportiva en el polideportivo. Y bueno, y después más tarde la radio abierta en la Plaza de la Estación. De la Estación. Sí. A partir de las 5, ¿no? De las 5 de la tarde hasta las 7. Puede participar toda la comunidad, los chicos pueden participar con sus familias, así que va a estar copado. Va a haber entrega de información, de folletería también, para visibilizar la situación del sector de discapacidad. Sí. Así que bueno, vamos a estar ahí. ¿Quieren un poquito de música? Sí, vamos con música. A pedido de Carlitos. ¿Qué vamos a escuchar, Carlitos? Preséntelo. ¿Qué pediste, Carlitos? Chayanne era. Toledo. Torero. Chayanne. Si tú no respondes aquí todo es caos, me diste así de frente. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Seguimos haciendo mate amargo aquí en Radio Box 102.9 de Quilmes con mi compañero acá, Carlitos, con la camiseta de Quilmes. Me da un poquito de frío, pero bueno, lo tengo acá al lado mío, lo quiero mucho. Recién mandé un mensajito a Romina Olmos, que está en el polideportivo de Quilmes. ¿Qué está ahora pasando en el polideportivo? Están a pura murga. ¡Ah, qué lindo! ¡Están de joda, che! ¡De joda! Están a pura qué murga. Bien, ¡qué bien! ¡Qué divertido! Bueno, les mandamos un saludo. Como siempre, de hace un tiempo para acá, las propuestas del municipio de Quilmes para las personas con discapacidad, para las instituciones, son muy buenas, muy lindas. Y bueno, desde acá las apoyamos y las difundimos. Difundir, que se conozcan, porque está buenísimo que ocurran. Recuerdan que recién decíamos de los talleres que hacen los chicos, las producciones que después se venden. Después los chicos con ese dinero deciden qué hacer. Se van a almorzar, se van a desayunar, a merendar a locales de acá de Quilmes, como McDonald's, Kentucky, ¿qué otro? Sí, hay otro cerquita del Centro Día del Sur. El que está a la vuelta. Que es nuevo dentro de todo. El que fueron hace poquito. Una confitería. Sí, hermosa está. Es el Mirelia. Sí, en República del Líbano y esquina Aristóbulo del Valle. Exactamente. Ahí está. Un saludo a las chicas. Lugar. La rueda gira, eso, ¿no? Sí. Se hace la feria en el centro de día, se puede disfrutar de un paseo, una salida, que siempre es grato, eso, y en locales de Quilmes, apoyando el comercio y de la zona. Así que está buenísimo. Sí, exactamente. Y lo repetimos, por si alguien está enganchando del otro lado ahora, el viernes celebramos los 10 años de Centro de Día del Sur. 10 años trabajando tanto y esto, ¿no? Con algo tan lindo para todos, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho entusiasmo por parte de los chicos. Están todos muy emocionados con lo que va a suceder el viernes del festejo. Porque es importante para todos, porque ellos son la parte principal del centro de día, así que es para ellos. Totalmente. Yo siempre lo digo, ¿no? Me pongo en el lugar de la persona que no trabaja en un centro de día. Veo a las personas que trabajan en un centro de día y... ¿Qué pasó? Hable, Carlito. ¿Qué onda? ¿Qué onda el centro de día, Carlito? ¿Cómo la pasás? Bien. Contanos vos, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta usted, maestra, nada más. Me debo todo, un paneo. Sí. Pero mía, antes. Sí. Lo que se genera el día a día, ¿no? Sí, ¿dónde sí. es el festejo? Iba a decir la dirección y no la encontraba. República del Líbano 24. Ahí sí. es el festejo, a la una el viernes. El viernes. Centro de Jubilados, ¿cómo se llama? Algo por qué vivir. Algo por qué vivir, Centro de Jubilados. Cristian, el centro de día, ¿qué tenemos para decir acerca del centro de día? Lo que más quiero es Centro Feriar del Sur. Hay que hacer el aguante a mi amiga Flor, la quiero mucho y es una buena persona y te quiero mucho y te lo mereces. Pues sos la primera persona que tenés. Bien. Bueno, gracias. ¿Para mí era? Sí, para vos. Ay, gracias. Tanta flor y, que no me hice cargo, Pablo, perdón. Pablo es una buena persona y yo la quiero mucho y él es educado y nada, especialmente para mí. ¿Y tus compañeros? No. Y mi compañero es Carlito, Diego, Damián y también a Brisa. Y Brisa es una buena persona y la quiero mucho y nada, es mi compañera y nada, la quiero mucho. Algo muy lindo que hacen en el Grupo Verde y que lo digo porque Cristian siempre es el que lo fogonea, lo pide, es hacer equipo, que ponemos todas las manos en el centro y decimos equipo. Y eso es un poco lo del día a día del centro, de los centros de día, ¿no? Esto del compañerismo, el encontrarnos, el trabajar, obviamente, aprender, pero desde el cariño y desde la amistad también, ¿no? Sí, hacemos equipo y hay que trabajar el equipo y lo que más quiero es apoyar a mi grupo y a mi compañero y ya, se lo metes. Sí, excelente. Bueno, esto es un poco lo que hacemos, lo que representa también hoy es en el día tan especial de las personas con discapacidad y todo lo que ellos van logrando, que a veces creemos que ellos no pueden avanzar, que no tienen las barreras, tienen las puertas cerradas. Y bueno, acá estamos en una radio también haciendo visible las actividades y todo lo que ellos pueden hacer y que van logrando el día a día, sí. ¿No? Es muy importante poder contar esto y que ellos tengan acceso a todo, a todo, porque somos personas, son personas, sí. Y así como podemos elegir qué queremos hacer y qué no, todos podemos hacerlo. Sí, para construir una sociedad más justa, más inclusiva y esto, ¿no? Me parece que cuando dejemos de hablar inclusión es cuando realmente lo hayamos logrado. Eso. Trabajamos a diario para eso. Sí, sí, sí. Y bueno, parte de eso también es difundirlo y darlo a conocer, porque no todos tenemos por qué conocer este ámbito y defenderlo. Sí, totalmente, totalmente. Y es muy emocionante para todos. Sí. El día de hoy, el festejo del centro de día, así que bueno. Sepan entender. Sí, gracias por estar del otro lado y escucharnos en este programa. Sí. Sí. Sí, nos vamos a sí, ¿quieren mandar saludos? ¿Bri? A vos, mandá saludos. A la persona que te ayudó con lo que armaste. ¿Quién es? ¿Quién te ayudó ayer? Mamá. Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama? Gladys. Gladys, te mandamos un saludo. Un saludo a Gladys. Era maestra, mamá. Sí, fue profe mía. Ah, mirá vos. Sí. Ah, no, esa data no la tenía. Se conocen demasiado ustedes, ¿no? Yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mi equipo, que está acá, a los amigos y nada, los quiero. Gracias, Cris. Carlitos, ¿querés mandar un saludo? Sí. Dale. Mi mamá, mi hermana, toda mi familia. Bueno. ¿Vos, Diego? Para que se acomode de todos los bártulos. Saludos a mi viejo, a la otra Florencia. A la otra. Y a mi hermana. Muy bien, Dami. Bueno, quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a mi hermano, a mi abuela y a mi abuelo. Bien. Bueno, todos los saludos. Y saludos a todos los que nos estuvieron escuchando y bancando. Sí, sí. El miércoles que viene nos encontramos de 10 a 12. ¿Estoy de bien? A sí, 12. De 10 a 12. ¿Con más? ¡Mate Amargo! Ah, pará que nos falta una canción. Le vamos a dedicar. Seco era. Le vamos a dedicar una canción. ¿A quién le vamos a dedicar? ¿Te acordás? A Luciana, por el aniversario del centro de día. Este es para nosotras, Lu. Este es para nosotras. Para Luciana y para Flo. Para Flo, la asistente social. Y la quiere mucho para ella. Ay, excelente. A nosotras que nos gusta y a todos los que les gusta. Bien. Vamos. Hoy me vestí sin prisa. ¿Pa' qué llegar primero? Me puse una sonrisa. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Llamé a mis enemigos y les grité un te quiero. Con los pies en el suelo. No necesito atajos. No apunto más al cielo. Lo mío está aquí abajo. Salud por los amigos y el resto pa'l carajo. Despacio que hay prisa. Se busque otro rincón porque este va a brillar. Despacio que hay prisa. Si no hay improvisa. Sombra que no quiere luz. Que se busque otro rincón porque este es lo que hay. Brilla. Si hay miedo, una sonrisa. Si hay ruina, se trabaja. No están pidiendo visa para quedarse en casa. No vayas tanto a misa, que ahí Dios ya no trabaja. Despacio que hay prisa. Si no hay improvisa. Sombra que no quiere luz, que se busque otro rincón porque este va a brillar. Despacio que hay prisa. Si no hay improvisa. Sombra que no quiere. Que otro rincón porque este va a brillar. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur.